Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una importante noticia que ha ocurrido en Catamarca, en Andalgalá, porque allí el Consejo Municipal aprobó una ordenanza que prohíbe la megaminería, la minería a cielo abierto. Y justamente es importante porque Andalgalá fue uno de los primeros pueblos que en Argentina se levantó contra este tipo de proyectos extractivistas. Y estamos en contacto con Leonardo Ramallo. Él es un vecino de Andalgalá que fue quien presentó el proyecto que terminó convertido en ordenanza a fines del año pasado. Hola Leonardo, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola Pepe, buenos días. Buenos días. Bueno, es así, vos presentaste el proyecto que se convirtió en ordenanza ayer en Andalgalá. Sí, con un grupo de amigos, compañeros de la lucha, en octubre del año pasado decidimos presentarnos ante el Consejo Deliberante con un borrador de proyecto, con la petición clara de prohibir la megaminería a cielo abierto en la ciudad de Andalgalá. Sabíamos que era un proyecto que debía ser abierto a debate, no solo el debate político parlamentario de un Consejo Deliberante, sino el debate con las restantes fuerzas que hay en Andalgalá, instituciones y vecinos que quisieran participar. Por suerte eso pasó, fue un proceso muy intenso. Cuando nosotros presentamos el proyecto, nos lo recibió el presidente del Consejo Deliberante en ese momento, el concejal Cativa. Luego vino el receso de verano y a comienzos de año, cuando cambia el presidente del Consejo, este año es el concejal Glass junto al concejal Sánchez, reflotaron el proyecto que nosotros habíamos presentado, echaron una serie de reuniones y una serie de negociaciones en torno a cómo cambiar definitivamente el texto de la ordenanza. Sí, que fueron debates muy enriquecedores para el proyecto, básicamente, que concluyó en el día de ayer en una sesión del Consejo Deliberante con una votación unánime. Prohibiendo la megaminería a cielo abierto en los nevados de la Conquija. Y esto incluye Agua Rica, ¿no? Básicamente y puntualmente el pedido que habíamos hecho apuntaba a Agua Rica, a Filo Colorado y a todos los otros yacimientos que se pudieran dar en la zona de periglaciares y glaciares del nevado de la Conquija. Andalgalá es un departamento grande que tiene incluido un departamento de segunda categoría, que es Aconquija, sobre el cual obviamente no hay facultades o jurisdicción del Consejo Deliberante de esta localidad, de la localidad cabecera, por lo que teníamos que acotarnos a esta parte o a esta porción del territorio, que es la mayoría del territorio. Entonces, la modificación fundamental pasó por ese lado, pero la esencia misma del proyecto es la prohibición de la megaminería. ¿Agua Rica está dentro del ámbito de intervención del municipio de Andalgalá? Sí, está directamente bajo el ámbito de la municipalidad de Andalgalá, aunque te digo, en los últimos meses también hay intenciones del gobierno de la provincia de modificar los límites de nuestro departamento, quitándonos territorio de la zona de la Conquija o de la zona del sur, donde tenemos un acuífero muy grande que pretenden las empresas mineras utilizar para sus faenas. Leonardo, ¿el proyecto Agua Rica en qué está? El proyecto Agua Rica está suspendido. Esto fue a raíz de la pueblada que se vivió hace unos años atrás. La decisión del juez de Minas en ese momento fue la suspensión de las actividades en la zona de Agua Rica. Luego esa suspensión, que en un principio fue total, en un par de días se convirtió en una suspensión parcial. y esto sigue hasta el día de hoy de esa manera, debido también a un recurso de amparo que presentó la Asamblea del Algarrobo en su momento y que tuvo un fallo altamente favorable a comienzos de este año por parte de la Corte de Justicia de la Nación, que le ordenaba a la justicia de la provincia dar vuelta la sentencia, la decisión que había tomado también en su momento la justicia de la provincia de rechazarlo al amparo. La Corte de Justicia de la Nación dijo que no, que el amparo debe ser estudiado y que los vecinos deben ser escuchados, porque el reclamo que hacen es justo y se encuadra en los límites legales. Entonces, básicamente, por ahora, hay una suspensión ordenada por el juzgado de Minas y avalada por estas sentencias que te estoy citando. ¿Y la empresa no está respetando esto? Y eso es relativo, porque como te digo, era una suspensión que en su momento fue total y luego se fue haciendo más laxa, o sea... Con la excusa de hacer mantenimiento, tareas de mantenimiento en los campamentos que ellos habían puesto allá, la empresa sigue estando en el cerro haciendo algunas tareas, pero mínimas hasta donde uno puede entender. Porque la explotación no comenzó, pero de concretarse sería la mina más grande del país, ¿no? Bueno, ese es el argumento que ellos tienen, de que sería justamente... uno de los yacimientos más grandes, pero la tarea de explotación no ha comenzado. Leonardo, y hoy por hoy, ¿cómo es la situación ahí en el pueblo en relación a los que están en contra de la megaminería y los promineros? Bueno, a nivel social todavía se ve ese enfrentamiento, ese debate permanente entre los que están esperando el inicio de la actividad con los que estamos en contra de la misma. A partir de ayer creo que las lecturas van a comenzar a verse de otra manera. Tengamos en cuenta que el Consejo Deliberante está integrado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y tres concejales de la actual composición pertenecen al Frente para la Victoria, que es el sello que gobierna la provincia de Catamarca y que impulsa esta actividad o que le da el impulso a la actividad. Entonces sorprendió a todos que los tres concejales de este partido adhirieran y votaran positivo por esta ordenanza. Entonces, por eso te digo, en estas últimas horas y lo que vendrá luego, seguramente la lectura va a ir cambiando a lo que estaba ocurriendo en las últimas semanas. Leonardo, desde ahí, desde Andalgalá, ¿qué le podés decir a mucha gente que nos escucha en distintos lugares del país sobre por qué el rechazo a la mega minería? Porque hay mucha gente que cree el argumento de que es una actividad que trae progreso, puestos de trabajo, desarrollo. Puntualmente la minería no trae nada de eso, trae todo lo contrario, trae división, genera bolsones de pobreza muy extremas, genera la desaparición de las economías regionales alternas, como la agricultura, la ganadería, el turismo, genera bolsones de corrupción y de clientelismo muy altos, y eso lo hemos visto en las gestiones anteriores de los gobiernos municipales, en los que se dilapidaron más de 100 millones de pesos, en ese momento de casi dólares, de regalías mineras, que aún se continúa investigando todo ese periodo. Y digamos, el daño ambiental que producen es irreparable. Una empresa minera que pretende explotar en la zona de glaciares o periglaciares de tu ciudad, es la condena a muerte de un pueblo, porque te destruyen la fuente de agua. Te destruyen la fuente de agua, te contaminan la poca que queda, el aire y la tierra con el tiempo se vuelven inservibles. Aún hoy estamos todavía tratando de conocer qué es el pasivo que va a dejar bajo la lumbrera. Bajo la lumbrera se está retirando y nosotros no conocemos ningún detalle sobre las operaciones de cierre de minas. Lo único que se puede saber es que cada vez hay más gente desocupada con indemnizaciones que son una risa para todo el tiempo que esa gente le dedicó a una empresa o a un comercio. La verdad, el país tiene que saber que esta actividad no genera para los pueblos ningún tipo de progreso ni futuro. Es solo negocio para las multinacionales y para los gobiernos de turno. Bueno, Leonardo, y por último, ¿qué representa que esté, con todo este marco que nos estás dando, que se haya logrado la ordenanza prohibiendo esta actividad? Significa un gran avance, un gran paso, una gran victoria de la cual es partícipe no solo la población de Andalgalá, sino muchos pueblos a lo largo y ancho del país que pelean por esta causa. Es la victoria de muchísimos amigos y amigas que han aportado desde en su momento diferentes herramientas para construir esta lucha. Y seguramente que somos conscientes de que peleamos contra intereses económicos muy grandes que han sido siempre impulsados por el gobierno nacional y provincial, y que este paso que hemos dado lo tenemos que cuidar mucho. Leonardo Ramallo, te agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias que integran Farco, Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Esta también es una victoria de los medios alternativos y comunitarios. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Leonardo Ramallo, él es un vecino de Andalgalá, este pueblo de la provincia de Catamarca que históricamente ha luchado contra la mega minería. Y Leonardo Ramallo, la persona con la que hablábamos, es el autor de ese proyecto que presentó en octubre del año pasado y que ayer se convirtió en realidad por el voto unánime de los concejales de Andalgalá.